en El Salvador. Estudiantes de periodismo de una universidad privada conocieron los logros alcanzados por una comunidad de repatriados en la zona oriental de El Salvador. Wilfredo Hernández, desde Radius Canal, nos informa. Un total de 40 jóvenes universitarios visitaron la comunidad Nuevo Hualch, ubicada al nororiente de la capital salvadoreña, para conocer las experiencias y logros alcanzados por sus habitantes a través de la organización comunitaria. En el encuentro, los estudiantes de la licenciatura de periodismo de la Universidad Gerardo Barrios también conocieron la vivencia de estos pobladores durante el conflicto armado registrado entre 1980 y 1992, dijo Luis Linares, docente universitario. Elegimos esta comunidad particularmente por la historia. Ustedes saben, bueno, no solamente la historia durante el conflicto, sino que antes del conflicto, la batalla de Francisco Morazán, una de las batallas más importantes para poder lograr la independencia en Centroamérica, y posteriormente el conflicto como tal, y la gente regresó y vino con una visión nueva, organizarse, y la organización ha sido exitosa. Y queremos que los jóvenes conozcan de primera mano cómo esta organización, a través de las ADESCO, de las organizaciones juveniles, de las radios, canal también, han logrado cuajar y poder embellecer no solamente Nuevo Hualch. Con estos encuentros, los responsables de la materia buscan que los estudiantes conozcan la historia y de cómo muchas familias salvadoreñas han sabido salir adelante. Yo espero que los estudiantes de estas asignaturas pues incrementen sus conocimientos históricos, pero también mejoren sus habilidades periodísticas y de análisis de la realidad. Porque un periodista no puede salir a la calle sin saber dónde está parado, sin saber de dónde viene ni para dónde va. Entonces yo creo que la universidad es el escenario ideal para que esta juventud pues conozca de primera mano cuáles son esos hechos históricos que han pasado aquí en Usulután, en su departamento propiamente, y cómo pueden ellos también involucrarse de tal manera a seguir creciendo, desarrollando el municipio. El encuentro celebrado en la Biblioteca Comunitaria de Nuevo Hualcho contempló la visita al proyecto de agua potable que abastece a la comunidad como resultado de la gestión local. Estos logros reafirman que a través de la unidad comunitaria se pueden alcanzar grandes objetivos, manifestaron los estudiantes. Bueno, me ha gustado mucho, déjame decirte que es un lugar muy bonito, sobre todo la unión que hay entre la comunidad, y eso es lo que me parece muy importante y lo sobresaliente de este municipio. Pues mi experiencia es que he conocido lugares nuevos que hay aquí en mi país, ya que no los conocía, y estando en El Salvador, y pues es un lugar bien bonito y una experiencia bien hermosa. Bonito, una experiencia bien bonita. La verdad es que son cosas que nosotros como estudiantes no conocemos, somos de Usulután y no conocemos este tipo de actividades, este tipo de historias. Entonces siento que mi experiencia ha sido muy, muy buena, porque nos estamos dando cuenta de lo bonito de las historias que tiene el país. La gira finalizó en las instalaciones de Radio Iscanal. Aquí los estudiantes conocieron los orígenes y de cómo esta emisora comunitaria ha sido un pilar fundamental en la formación de comunicadores más conscientes con los grandes temas que aquejan a la población salvadoreña. Desde Radio Iscanal para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández.